Mediodía en la ciudad de Coronda. Hay un sol hermosísimo, un poquito de viento, redondo el día, un día espectacular realmente. Coronda, capital nacional de la frutilla. Saben nuestros amigos en el mundo, Coronda es conocida en el mundo por su frutilla, por su fruto, por ser la capital, por tener la mejor frutilla del mundo, por un montón de cosas, y entre esas cosas está la Fiesta Nacional de la Frutilla, y la Fiesta Nacional de la Frutilla tiene su reina. La reina nacional de la frutilla es, hoy por hoy, la señorita Cami Quagli, que está del otro lado de la línea. Cami, un beso grandote, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias por llamarme. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Contame por dónde andás. Bueno, ahora estoy en Santa Fe ya. Sí. Ayer llegamos de los carnavales de Corrientes, representando la fiesta de la frutilla, así que bueno, muy contenta y siguiendo este camino de difundir la fiesta. Vi tus fotos en el carnaval de Corrientes, te vi con Virgi, que estaba asesina. Sí. Ayer, Virgi Winterley también es embajadora de nuestra fiesta, y realmente a mí particularmente me causa una emoción muy particular el hecho de ver Coronda representada en las distintas fiestas nacionales. ¿Cómo te sentís vos? No, la verdad que es un gran orgullo para mí poder representarlos. La verdad que, bueno, estamos viajando a full este mes. Ahora se viene la Fiesta Nacional del Sol en San Juan, así que, bueno, son fiestas importantes. Y la verdad que es un orgullo para mí que Coronda esté representado en las distintas fiestas. Cami, hasta acá ha sido desde, bueno, obviamente yo te vi el día, estuviste acá el día posterior a tu elección, de tu reinado, y bueno, presencialmente no te vi más, sí te sigo en redes, sí hemos por ahí chateado. ¿Cómo ves esto del reinado? ¿En qué lugares estuviste? Bueno, después de la elección, la primera fiesta a la que viajamos fue a la Fiesta Nacional de la Leche y la Fiesta Provincial del Queso Azul en Totora. Ajá. Provincia de Santa Fe. Después fuimos a la Fiesta Nacional del Camping en San Guillermo. Después a la Fiesta Nacional de la Sandía en Santa Ana, Entre Ríos. Bueno, y ahora la Fiesta Nacional del Carnaval, Festival Nacional del Carnaval en Corrientes. Y me decís que vas a ir a San Juan a la Fiesta del Sol. Sí, así es, ahora esta semana tenemos la Fiesta Nacional del Sol. ¿Cómo arreglas tu agenda personal? ¿Cómo encaja tu agenda personal de tu vida? Porque obviamente tenés una vida. Con esto de ir por todos lados recorriendo el país con la banda del reinado de la frutilla. Mira, yo lo que hice ahora en febrero, porque febrero es una fecha, es un mes en el cual hay muchas fiestas, y muchas fiestas importantes. Bueno, entonces lo que hice antes de que comience el mes fue organizar, hice un almanaque con todas las fiestas que había en el mes. Y bueno, lo primordial de este mes, que es un mes que todavía no arrancan las clases y demás, sí, es viajar a la mayor cantidad de fiestas posible. Así que bueno, en base a las fiestas y a los viajes que tengo este mes, organizo el resto de mi vida. Pero lo primero es el viaje y representar a la fiesta. Cosa que desde ya te agradezco. Y para el resto, yo marzo, abril... Y en marzo ahora tenemos el 14 de marzo, está la Fiesta Nacional de la Fruta y Horticultura en Colonia Carolla. Ajá. De donde es Sofi Sicilieri. Donde es Sofi. Y después también está la Fiesta de la Alfalfa en San Basilio, Córdoba. Ajá. También. Así que bueno, ahí vamos a ver a cuál de las dos ir, y bueno, después tengo que ver si queda alguna más en marzo. ¿Te consta de que haya... presencia también de la fiesta en otras fiestas donde no podés ir vos? O sea, ¿está bastante repartido esto? No. Sí, en la Fiesta Provincial del Trigo en San Genaro. En San Genaro, fue sí. Fue la primer princesa, fue Dana. Ajá. Porque ese mismo fin de semana yo tenía la Fiesta Nacional de la Sandía. Ajá. Entonces, bueno, para que la fiesta esté representada en dos lugares distintos, teníamos invitaciones de las dos fiestas. Así que, bueno, viajamos las dos, una para cada lugar. Y bueno, ahí la fiesta estuvo representada en dos fiestas distintas. Cuando Cami se refiere a Dana, es Dana Bofa, que es primera princesa de la reina de la Fiesta Nacional de la Frutilla, en este caso haciendo las funciones de embajadora. ¿Cómo te reciben? ¿Cómo se evalúa la fiesta? Esta es una pregunta remanida que se las hemos hecho a todas las reinas cuando hablamos. Porque aparte me parece que es una cuestión de percepción individual de cada persona, de cada reina, cómo piensa que ven a la representante, ¿no? Es decir, ¿cómo te ven como reina de la fiesta? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo ven la fiesta a partir de tu presencia? ¿Cómo la ven? Mira, la verdad que en todas las fiestas a las que he ido nos reciben muy bien, nos tratan excelente, la verdad que la atención siempre fue espectacular en todas las fiestas, y bueno, cuando ven a la fiesta la frutilla, lo primero que dicen es quiero una frutilla, quiero ir a la fiesta para comer frutillas. Así que bueno, la verdad que sí, el cariño de la gente en los otros lugares se siente. Y bueno, y espero que este año, en noviembre, tengamos mucha asistencia a la fiesta. Es lo que estoy intentando hacer, que vayan otras reinas, pero que además la gente de los otros lugares a donde voy, en noviembre se tome una semanita para ir a vacacionar a Coronda. Claro. Y bueno, y conocer el río y conocer la fiesta. Porque aparte de la valoración de la recepción personal, que es una cosa, bueno, de buen anfitrión, si se quiere, está un poco la valoración de la fiesta en sí, que es un poco lo que también tenemos que tener, que entendemos que con los años y con la fiesta en sí de lo que es, entendemos que es una fiesta importante dentro del calendario del país. ¿Coincidís? Sí, tal cual, es una de las más importantes y las más antiguas. Y la, por ejemplo, Corrientes, ¿qué te dejó Corrientes que estuviste ayer? La verdad que Corrientes fue una fiesta distinta al resto. Cuando vos vas a Corrientes no es lo mismo que ir a, no sé, a otra fiesta que hay un escenario con un artista que está tocando y por una eso te pregun- de reina tradicional. Por eso te preguntaba por las fotos que vi, que había subido a tu cuenta de Instagram. Sí, realmente es increíble. No hay artista, no hay un artista principal. Todo es carnaval, todo es música de batucada. Las chicas, la elección de la reina también desfilan en traje de comparsa y ahí está la elección al mejor traje de comparsa, no me digas, masculino y femenino. Es una cosa distinta, diferente. La verdad que me encantó ir y bueno, fue un orgullo para mí poder ir. ¿Desfilaste bailando? No tuvimos la oportunidad. Te quedaste con ganas. Sí, intentamos ver si nos conseguían traje, pero bueno, no nos consiguieron. Ajá. Así que desfilamos igualmente por el corsódromo, sí, pero con nuestros atributos. Contame cómo es eso del el embajador, o sea, embajador masculino de la fiesta. Sí, así es, en Corrientes. Como el carnaval es femenino y masculino, ajá, se elige embajador y embajadora nacional del carnaval. Pero yo te vi con el embajador, no vi la embajadora. Sí, la subí también. Ah, también. No, me sí, quedó, sí. Quedó ahí al lado, que tenían la banda uno para cada lado. Ese detalle. No, sí, allá se elige, como en todas las otras fiestas hay reina, primer princesa y segunda princesa. Se elige lo mismo, pero acá son embajadores nacionales y representantes culturales. Ajá. Los otros dos. Y se eligen en femenino y masculino. Convengamos que Corrientes, capital nacional del carnaval, un ajá, poco entiendo, quiere reeditar esto de volver a ser, no en el título, sino en la concepción de la idea del carnaval, ser la capital, un poco, no te diría desplazada, pero un poco emparejada por Gualeguaychú, por sus corsos, por la publicidad que tienen los corsos en Entre Ríos. Esto también se nota, es decir, ¿hay ganas de reflotar esta cuestión tan correntina como los carnavales? Sí, yo realmente conozco los carnavales de Gualeguaychú, bueno, ahora tuve la posibilidad de conocerlos de Corrientes, que no los conocía. Y sí, son muy similares. Hay una diferencia económica en los carnavales de Gualeguaychú, por ahí tienen más marketing, uh-huh, y más empresas que los apoyan. Acá en Corrientes quizás no tanto. De hecho, los trajes, que es algo que me llamó mucho la atención, los trajes de cada comparsero, sí, no se los hace la comparsa como en Gualeguaychú. Uh-huh. Vos en Gualeguaychú le pagás a tu comparsa y tu comparsa te hace el traje para que vos bailes en el carnaval. Uh-huh. Acá la comparsa les da el diseño del traje y los materiales con los que lo tienen que hacer, y cada comparsero con su sueldo de todo el año lo invierte en hacerse un traje para desfilar en la comparsa. Claro, Claro, bueno, o eso. O sea, yo, toda la gente de Corrientes y todos los comparteros trabajan todo el año solamente para hacer su traje del carnaval. Claro. Habla de una concepción diferente desde el punto de vista de la participación, ¿no? Habla de más empatía. Sí. Y sí, la verdad que la gente ama su carnaval y eso se nota en la entrega de los 3 días que estuvimos ahí. Realmente es impresionante. La familia de Fierro acompañándote, Ale, me imagino ahí a la par, todos los viajes. Sí, viaje no me pudo acompañar porque, bueno, tenía... Ella es profesora, así que tuvo que tomar exámenes y no lo podía modificar de fecha. Así que bueno, este viaje fue el único que no me pudo acompañar. Yo creí que te ibas festejando el triunfo de Unión. Ay, no, qué lindo, qué bueno. Bueno, sí, está bien. Pasiones son pasiones. Terreno donde no vamos a mezclar ahí. No se puede mezclar estas cosas. Cami, de corazón, muchísimas gracias por estos minutos. Te deseo una buena continuidad en tu reinado. Te agradezco en nombre de nuestro lo que has hecho hasta acá. Sé que estamos perfectamente bien representados con vos. Te queremos un montón. Y será hasta cualquier momento de esto donde volveremos a charlar de estas cuestiones de cómo va tu reinado. Bueno, muchas gracias a ustedes por este llamado. Y les mando un saludo muy grande. Espero estar pronto por Coronda. Un beso grande, Cami. Pasala lindo. Cariños a la familia. Bueno, muchas gracias. Un beso a todos. Charlamos con Cami Quagli, reina nacional de la frutilla. Dale.